Bienvenidos, bienvenidos a todo en mi nuevísimo canal web. Estoy entusiasta de comenzar este viaje hablando sobre un evento en absoluta armonía con la intención de mi trabajo y de esta página web, Da más vida a tu vida, el despertar de las conciencias. Estaba pensando en cómo empezar y voilà, una sincronicidad asombrosa. Hubo un evento, una conferencia, el viernes 16 de noviembre aquí en Lanzarote, donde vivo por el momento, organizada por el Cabildo, la Reserva de la Biosfera y el Integral Mind Institute. Fue llamada De Biosfera a Nosfera, que tienen un gran proyecto. Escuchen atentamente. Hacer de Lanzarote un laboratorio mundial de la nosfera. Es decir, no solo un lugar protegido por la biosfera, sino también el lugar en el planeta con una dimensión mental y cognitiva expandida para una conciencia despierta, o mejor lugar, para la transición del ser humano a un nuevo estado de conciencia. Teniendo en cuenta todo el trabajo que esto implica, no es un juego de niño pequeño, ¿verdad? Entiende la importancia, un objetivo enorme para los grandes visionarios, absolutamente maravilloso. Entonces, imagínense para mí, que soy una visionaria nacida, es totalmente conmovedor. Esta sincronicidad también me ha mostrado cómo nos unimos a las almas relacionadas con nuestras metas en el mundo invisible. Los invitados de honor del curso fueron José María Doria, escritor y pionero del paradigma transpersonal y autor de muchos libros como La inteligencia del alma, El amor y la pareja y mucho más. Y también fundador de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Me ha dicho también su encantadora asistente y alumna Patricia Martínez que han hecho también algo en Arezzo, en Italia. Y Hankel Vital, que fue monje budista durante 26 años y ahora maestro de meditación, a los que tuve la gran oportunidad de entrevistar. Dos tipos de enseñanza diferentes, pero unidos en el despertar, elegida a propósito para alcanzar a personas que tienen los mismos objetivos, pero que provienen de diferentes escuelas de pensamiento. Así que me gustaría dar mis más sinceras felicitaciones al equipo que hizo posible este acontecimiento. Todo nuestro apoyo, nuestra energía y gratitud por esta iniciativa. Al momento de marcharme, decidí despedirme de una gran persona de la organización, Gloria Artiles. Ella me contestó conmovida con algo que me encantó. Me dijo, por el hecho que es un gran proyecto, seguramente se abrirán muchas puertas. Estoy segura de esto. Como ya mencioné antes, entrevisté a los invitados con precisión y le hice solo una pregunta, que creo que es importante y la base del despertar individual para aquellos que están en este camino. ¿Cuál ha sido la clave que le permitió descubrir su misión de vida o talento innato para ofrecer al mundo? Oigamos cómo respondieron. Bueno, estoy de acuerdo que todo el mundo tiene una misión, desde el escarabajo hasta el sol, y una misión distinta y un talento específico, un don específico que puede convertir en música su vida en vez de en ruido solo, y que aquello que nos hace más felices, aquello que hacemos y estamos más a gusto, aquello que al indagar, al trabajar, al relacionar, nos colma de bienestar, es una buena pista para seguir indagando, porque es lo que mejor hacemos, lo que hacemos a gusto, no forzados. No creo demasiado en el esfuerzo, creo en la motivación, y la motivación está en resonancia íntima con el propósito de vida, con el sentido último de nuestra vida, y a menudo merece la pena detenerse y preguntarse cuál es el propósito o el sentido de mi vida, y desde ahí dejar que el corazón, la sabiduría del corazón, inspire a nuestra mente y nos señale caminos en los que nos hemos sentido fértiles, a gusto, plenos, no salía sin mucho esfuerzo, no requería de grandes obstáculos, aunque aparentemente era muy difícil, parecía que la vida estaba llena de sincronías y nos abría las puertas de una manera insospechada, como el río que fluye y fluye y fluye y dices, pues por aquí debe ir, porque como que la vida ya apoyaba eso y uno sabe que siguiendo ese flujo sutil está poniendo en resonancia su don primordial, su talento, como has dicho bien. Y el talento no lo entiendo como una habilidad o una estrategia, o ni siquiera una parte de la inteligencia. Entiendo que el talento, desde la perspectiva que preguntas y desde la profundidad de la que hablas, es algo muy hondo, muy profundo y muy universal, que está en conexión con, me atrevo a decir, el alma de la humanidad, o con la esencia del ser humano transideológica y transdogmática, con el ser. Y ahora, Ángel Vidal. Nada, o sea, mi vida es un camino. Y yo creo que los potenciales que cada persona tenga son potencialmente ilimitados. Por lo tanto, nunca podemos decir que hayamos llegado al final y que hayamos encontrado la misión o el talento, menos en mi caso. Es posible que haya personas que sí, que han encontrado su dedicación en la vida, ¿no? Un arte, una profesión, alguna cosa, y que se dedican completamente a eso. Entonces, pues esas personas habrán encontrado ese tipo de objetivo en su vida, ¿no? De propósito. En mi caso, no he encontrado una sola cosa que sea lo que yo tengo que hacer. O sea, que no puedo dar una respuesta personal a eso, ¿no? Cómo encontré toda mi vida es una búsqueda, en cierto modo, pero al mismo tiempo sé que lo que hay que encontrar está siempre dentro de uno mismo. Claro. Por lo tanto, la búsqueda es como un juego. Y ese juego, pues yo procuro hacerlo a partir de mi centro. Ese centro no hay que buscarlo, porque si se busca, se pierde. El centro es lo que uno es. Y para ser, hay que pararse, hay que escuchar, y hay que estar en silencio, ¿no? Aprender a ser desde lo que uno es y participar en el mundo y en la vida, que es un proceso de cambio, de transformación y por lo tanto de viaje. Pero ese viaje es un viaje como un juego, ¿no? O sea, como un juego, sí, ligero. Más o menos, sin buscar nada de... Digo como un juego, porque si uno se toma muy en serio la búsqueda, pues entonces vive angustiado toda la vida, sí, porque está siempre creyendo que tiene que encontrar algo. Y esa angustia por encontrar algo, lo único que hace es alejarnos de nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, también nos equivocaríamos si dijéramos que la vida consiste solo en estar quieto, en silencio, meditando en el vacío interior o en el ser, porque entonces seríamos como una planta, o seríamos, no participaríamos del mundo, ¿no? No estaríamos vivos. Estar vivo significa moverse, significa pues hacer lo que hacen todos los seres vivos, ¿no? Sí. Muy interesante. Me gustaría decir, si aprendemos a escuchar nuestra alma, ella nos guiará sin esfuerzo algo que es fácil para nosotros. Ideas para pensar. Yo no añadiría nada más. Gracias por escuchar. Espero volver a vernos pronto en el próximo episodio de Damas Vida Tu Vida. Sobre todo, gracias por ser parte activa de la conciencia grupal en evolución. Un abrazo a todos. Os agradezco vuestro tiempo con un interesante video donde José María Doria y Ángel Vidal contestaron a las preguntas, ¿qué es la meditación? Desde mi perspectiva, humilde perspectiva, observar. Y cuidado, no es poner la mente en blanco o tratar de poner la mente en blanco. Es que yo he meditado mal, porque he estado pensando hasta en que tenía que ir a la guardería con Rafaelito el miércoles, ¿no? Y no, he meditado mal porque he salido muy alterado de la meditación. Debería de tener más paz. ¿Será que medito mal? No hay meditaciones buenas ni meditaciones malas. Hay meditaciones. Y por otra parte, observar, y brevísimo ya, quiere decir estar en la presencia. En la presencia tal, en donde cabe en la pantalla de la percepción, sensaciones físicas que aparecen y desaparecen, emociones que vienen y van, y pensamientos que enloquecidos van disparando, y cuando son plenamente observados pasan cositas. Se rompe la cadena neuroasociativa de pensamientos y se empieza desde el punto cero, arraigados en la presencia corporal. No hay ideologías, no hay búsquedas de cielos ni de pensamientos maravillosos, no hay arcoíris ni unicornios, hay lo que hay. Hay lo que hay. Pero cuando es plenamente atestiguado, y utilizo una palabra muy concreta, atestiguado, que no es juzgado, ni ojalá pensase cosas más divertidas, o mejores, o más puras, o menos impuras, no, atestiguado desde la neutralidad profunda de la comedia testigo, estamos meditando. No juzguemos la calidad de la meditación por los contenidos de la meditación, sino por desde dónde estoy colocado ante el tinglado de mi interior. Punto. Sí, bueno, yo no. ¿Qué puedo añadir? O sea, yo la definiría quizás diciendo que meditar es cultivar un estado de conciencia, ¿no? Cultivar el ser conscientes. Y ser conscientes no es algo que hacemos todo el tiempo. Funcionamos muchas veces sin saber realmente por qué hacemos las cosas. Entonces, meditar es cultivar una capacidad que todos tenemos, que es la de saber lo que está ocurriendo, ¿no? En la misma línea que tú dices. Pero es un cultivo, o sea, es algo que hay que cultivar, hay que entrenarse, hay que acostumbrarse a eso. En el budismo la palabra sati, que es la que hemos traducido por mindfulness, significa recordar, curiosamente. Y esto es interesante, porque en tiempos de Buda recordar era una palabra que los rishis utilizaban porque se basaban en el recordatorio de las escrituras, ¿no? De los dichos de los grandes sabios del pasado, y mantener ese recuerdo y repetirlo era la base de su religión. Entonces Buda dijo, bueno, lo que hay que recordar es lo que está ocurriendo ahora, lo que está pasando en mi interior, lo que estoy haciendo, eso es lo que hay que recordar, porque a veces esto se nos olvida inmediatamente. O sea que meditar es eso, es tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Ahora bien, no es solo eso. Eso es un método, o es un instrumento, es un medio. Y un debate que existe hoy día sobre el mindfulness es hasta qué punto el mindfulness en realidad lo que hace es pues favorecer la sociedad de consumo y hacer que las empresas sean más eficaces y por lo tanto contribuyan al mismo sistema, o el mindfulness está contribuyendo pues a un progreso de la mente humana, a una revolución de la conciencia, etc. Yo creo que este debate depende, o sea, la respuesta sería depende de qué uso demos al mindfulness, ¿no? Porque esa atención, esa presencia, ese observar lo que ocurre en sí mismo no necesariamente cambia muchas cosas en cuanto a nuestra vida en general. Nos hace más tranquilos, más capaces de vivir en el estrés, etc. pero la sociedad no necesariamente va a cambiar de esta manera. Depende de cuál sea el fin con el cual utilizamos este método.